Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores, en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, en nuestra querida Argentina, en el planeta Tierra y en el universo entero, en este martes 13 de febrero 2024, nuestro programa 727 en la novena temporada. Martes 13, no te cases ni te embarques, salvo que te vayas en Aerolíneas Argentinas, que es la más segura de todas. Bueno, estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333, 570-333. Estamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, y los miércoles y viernes en diferido, por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, Daniel Salvatore. En esta tarde parece primaveral, lindísima, fresquita y con todo verde porque ha llovido tanto en estas sierras de Córdoba. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Así es el verano en Capilla del Monte. Aunque nos ha tenido con preocupadísimos las lluvias, pero siempre en estas fechas es de llover y de llenarse los ríos, los lagos y poder tener el agua para el invierno. Así que contentos, agradecidos y sorprendidos por la capacidad de cambios que tiene nuestro actual presidente, que un día es judío y va, danza con los judíos, y al otro día se hace católico y toma la hostia. La verdad que sorprende, pero lo estamos conociendo de a poquito. Sí, lo más increíble es cómo cambia de un momento al otro, y lo cual me hace pensar que está en un desequilibrio profundo. Bueno, vamos a decir que mañana a las 19 horas celebramos la floración de la banda, 14 de febrero, Día del Amor. Hay música en vivo, Agosto y Quetzalí, nuestros preferidos acá de Capilla del Monte, gastronomía, temática y regional, traer mate y reposera, paseo de la vida. Esto es en la ruta provincial número 17, kilómetro 1,6, Quebrada de Luna, Charbonnier. Entonces mañana a las 19 horas, música en vivo, Agosto y Quetzalí. en la Quebrada de Luna, ruta provincial 17, kilómetro 1.5, digamos, en Charbonnier. Me gusta poder anunciar este tipo de shows, de recitales. Los chicos cantan bárbaro y se merece que todo el mundo los vayan a ver. Bueno, vamos a empezar con nuestra música. Ainda y Eblay, Guíame, y Bambi, El Milagro. Y volvemos. Guíame, me conoces mejor que yo. Te llevo adentro a todas partes para ser quien soy. Mañana nos miraré de lejos, pero tengo fe. No nos aparta la distancia, nos hace fuertes más que ayer. Guíame, no entiendo bien a dónde voy. Cuando me pierdo, sos el mapa, la constelación. De noche nos pensaré, si tengo sueños, tengo fe. Somos el círculo perfecto. Siempre a través del

austríaco que vivió ahí en la década del 40. ¿Existió el doctor Frankenstein? Sí. Ajá. La compañía Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del doctor Frankensteiner. Todos los sábados a las 21 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38-22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, realmente quiero agradecer a los auspiciantes que nos acompañan, que están desde el principio y a otros que se han agregado en nuestro viaje radial, porque estamos viviendo un momento muy difícil y realmente quiero agradecerles que se han quedado con nosotros, acompañándonos en este programa de radio, que lo hacemos con tanto cariño con Daniel, a Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Alejandro, su dueño, y a Brian, que siempre son tan amables con nosotros y tan amables con los clientes. Y aprovecho para decirles que tienen una promoción, comida de perros, oferta 17.620, es un precio imperdible y se llama Nutri King. Es 20 kilos con 18% de proteínas. Así que, bueno, y hay un nuevo ingreso en bolsa de 15 kilos a 12.840. Los números que uno dice ahora 18.000, 20.000, bueno, es así, nos tenemos que acostumbrar. Porque este gobierno nuevo vino para hacernos pedazos. Entonces, de alguna forma tenemos que defendernos y buscar precios buenos, como el de Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. Si quieren, pueden llamar al 03548 15 56 79 42 para hacer los pedidos y el envío es sin cargo. También quiero agradecer a Cafetería y Heladería Oishi, a Cristian, que son tan amables y tan buenos anfitriones en el bar, en la cafetería, que queda en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín, y siempre que vamos nos atienden de las mil maravillas. Les recomiendo el café Bonafide, las Mafaldas, que me encantan, y bueno, realmente están desde el principio, ya van a ser 10 años, así que realmente un gran saludo. Librería Nahual, ¿qué decir de Alejandra y Octavio? En La Techada, el templo, la librería, cuando uno dice Librería Nahual, ya sabe que es Capilla del Monte. En el medio de La Techada están Alejandro y Octavio recomendando a ustedes libros de todo tipo y realmente son unos genios los dos. Pollería Locos por el Pollo, a Marcelo en Pueyrredón al 500, una atención única y las cosas ricas que tienen de pollo, las hamburguesas, a milanesas, las presas y cerdos riquísimos, todos riquísimos, y es un placer hablar con Marcelo porque es muy divertido. Frutería y Verdulería Los Gallegos, ahí en Bartolomé Jaime, 671, que me pasa en la boca, en la ruta 38, Mariano y toda su troupe. Si quieren pueden hacer pedidos al 3548-400694, tiene buenísimos precios y la fruta y la verdura es de buenísima calidad. Y alfajores Achalay, mejores no hay, en La Techada, ¿A quién? A Ana, que nos recibe y hace unos alfajores riquísimos. No solamente alfajores, hacen cualquier cantidad de cosas con chocolate, chocolatería también. Y también tienen una nueva producción de empanadas que están congeladas y que son riquísimas. Así que vayan a Alfajores Achalay en La Techada. Mejores no hay. Bueno, vamos a ver qué nos dice Martín Bermúdez en su reflexión del día de hoy. Y volvemos. Soy Martín Bermúdez y esta es Una Botella en el Mar. Hay una leyenda urbana, según publica en el Diario de Sevilla Gerardo Macías allá por el 2020, una leyenda urbana que atribuye a Groucho Marx la frase: estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. En realidad, según el autor, esta frase apareció en un periódico de Nueva Zelanda en el año 1873 de la siguiente forma: estos son mis principios, pero si no le gustan, yo los cambio. La atribución de la cita a Groucho se publicó por primera vez en el Legal Times en 1983, algunos años después de su fallecimiento. En cualquier caso, con esta fórmula, se describe al político que acomoda su discurso para decir lo que el público quiere oír. Cerrado este fragmento de Gerardo Macías, vamos a lo nuestro. ¿Les más o menos esto? O sea, esto de que estos son mis principios, si no me gustan los puedo cambiar, porque la idea es decir lo que el público quiere oír. Básicamente es una cosa que hacen todos los políticos. Todos los políticos hacen lo mismo. También sucede que los políticos incumplen deliberadamente sus promesas de campaña. Desde aquella famosa "y si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie" de Carlos Saúl de Anillaco, a lo que hemos visto en este último tiempo con el actual presidente de la Nación Argentina, que hizo una campaña poco menos que demente y que no hacía suponer que iba a ganar las elecciones. Claro, no hacía suponer a todos aquellos que estamos atados a una lógica que de cualquier manera que se analice ahora, jugando a la lotería después del sorteo, queda claro que estamos desactualizados. No entendemos los datos de la realidad. No los entendemos. A tal punto no los entendemos que esto nos atropelló. Y yo sostengo, y lo he dicho en algún otro editorial, que este gobierno nos está ocurriendo. Nos está ocurriendo a todos. Es algo que nos sucede como si fuera una especie de fenómeno meteorológico, algo de la naturaleza, una especie de hecatombe. Porque no hay ninguna persona, incluso gente que por ahí puede estar políticamente alineada en este momento en lo discursivo a la actual administración gubernamental, no hay nadie que no se dé cuenta que estamos frente a uno de los peores momentos de la historia de la Argentina en todo sentido. Pero fundamentalmente en el sentido de la coherencia. No hay un poquito, no hay un fragmento de coherencia en todo lo que está ocurriendo. Miren, el presidente viaja en el medio de una de las crisis más atroces de la historia de la Argentina. Siempre dejo de lado los gobiernos militares porque merecen un capítulo aparte en la historia del crimen, ¿no? Pero viaja en una de las peores crisis de la República Argentina. Se va a hacer un viaje que nadie entiende muy bien cuál es el sentido. Viaja a Israel, ahora viaja a Roma a verlo al Papa después de que lo ha vapuleado. En Israel fue al Muro de los Lamentos, lloró desconsoladamente. A mí mucho no me gusta decir lloró como una nena, porque los nenes también lloran, pero lloró de una forma casi, diría uno, sobreactuada, ¿no? Claro, viaja acompañado con una comitiva. En Israel hace una de las últimas cosas públicas que hace es un baile con los Lubavitch que lo van recibiendo y acompañando en sus viajes alrededor del mundo, en el que casi uno diría viene a ser una especie de payaso de la fiesta. Se dirige a Roma, en Roma se saca una cantidad de fotografías en el Coliseo, en la Fontana di Trevi, junto a su hermana, pero son fotos como si fueran fotos de una luna de miel. Miren, a mí no me gusta jugar con la historia esta de la relación incestuosa, porque me parece que es un argumento muy bajo y absolutamente innecesario, pero que definitivamente hay al menos una estética preocupante en todo esto, la hay. Mientras este viaje sucede y cada vez hay más furia en los 500 tweets promedio que hace el presidente por día, ya sea porque retuitea o porque da me gusta o porque hace publicaciones propias, sigue creciendo una oleada de odio visceral. A tal punto que hay un señor que está procesado por la jueza Martínez de Giorgi por el tema del magnicidio, o el intento de magnicidio de Cristina Fernández, que publica un llamado a las armas directamente y a la guerra civil, alegremente lo publica en Instagram y todavía no está procesado ni preso. Cuando todos sabemos que en algunos momentos de la historia argentina, Bullrich, por un tuit que no le gustó, ha mandado a detener a una persona, ¿no? No está preso, no le pasa nada, no le pasa nada, es intocable. Intocable como los copitos, intocable como todo aquello que haya sido funcional a atacar a los otros gobiernos o al gobierno saliente o directamente al kirchnerismo. Y esto no implica necesariamente una defensa del kirchnerismo en sí, sino una defensa, vuelvo a la coherencia, a la médula que debería atravesar cualquier acción que tienda a salvaguardar nuestro país y nuestra nación, la coherencia. Y la coherencia indica que si el intento de magnicidio hubiera sido con Mauricio Macri, la repulsa, al menos de mi parte, hubiera sido exactamente la misma, aún reconociendo de mi parte que Mauricio Macri para mí es una de las personas más execrables que han pasado por la historia de la República Argentina, pero ha sido un presidente, es un expresidente. Y el magnicidio tiene el mismo calibre, sea cual sea la persona que es objeto de ese intento. Pero claro, en el medio de todo esto van cambiando los discursos, y yo los invito a repasar cómo cambiaron los discursos durante todo el proceso este de la mega ley ómnibus que pretendían sancionar. Los discursos de la fuerza propia de la Libertad Avanza. No hablemos de los discursos ya rayanos con los problemitas mentales como lo de Lilia Lemoine, pero hablemos de discursos, por ejemplo, de Oscar Sago, un tipo muy violento en su gestualidad, en su forma de comunicar, muy agresivo. ¿Cómo han ido cambiando de posición? ¿Cómo han ido cambiando de ideas? ¿Y las ideas qué son sino principios? ¿Las ideas qué son sino principios que se intenta llevar adelante, plasmar mediante acciones? Y todos, absolutamente todos, en este proceso tan exaltado, tan efervescente que hemos vivido con lo de la ley ómnibus, han hecho lo mismo. Del otro lado, hubo un montón de gente que mantuvo la coherencia. Que mantuvo la coherencia en sostenerse en contra de leyes que ya no son límites. Son límites que no se pueden dejar pasar. Ahora los gobernadores reaccionan por un tema de billetera, cosa que es absolutamente entendible, porque no es la billetera de ellos, es la billetera que, estrangulada, somete al hambre a los pueblos de las provincias. Y probablemente estén a punto de una rebelión todos los gobernadores. Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, se han reunido con Axel Kicillof y pretenden de alguna manera reflotar el pacto de San José de Flores para manejar el tema de las exportaciones de otra manera, porque la nación ha entrado ya en una locura galopante y ya no hay gestión ni administración. Entonces, se ha escuchado estos días muchas cosas que tienen que ver ya con lo humano. El cortar subsidios. Cuando uno corta un subsidio, en la otra punta de esa acción que se está emprendiendo, hay alguien que seguramente se va a morir de hambre o va a estar privado de medicación, o que va a tener que dormir en la calle porque ya no va a poder alquilar. Cada una de las medidas que se han tomado, en el final de ese cable que uno no llega a recorrer siempre, hay una consecuencia, y esa consecuencia es una consecuencia humana. Han cortado medicaciones oncológicas y a enfermos crónicos. Han cortado medicaciones oncológicas a niños. No están girando las partidas necesarias para que funcione el Hospital Garrahan y el Hospital de Alta Complejidad del Cruce de Florencio Varela. un hospital reconocido por la excelencia de sus profesionales, no están girando las partidas. Y sale ese ministro de Economía, que es la punta de lanza, junto a Sturzenegger y Patricia Bullrich, que ha puesto Mauricio Macri para adueñarse del gobierno, sale a decir que está logrando equilibrio, pero señores, yo así también logro equilibrio. Mato de hambre a todo el mundo y quedamos en equilibrio. El problema es que después va a haber que buscar a alguien que haga el trabajo. Muchachos, así no va. Así no va. Entonces, mis principios, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, tienen una coherencia absoluta. La libertad sola no. La libertad sola está vacía de contenido. Absolutamente vacía de contenido. Entonces, cuando uno habla de libertad, igualdad, fraternidad, está hablando de contener, abarcar, incorporar, incluir a todos, no dejar que gane el hacer darwinismo social y dejar que gane el más apto. Entonces, para cerrar este razonamiento de hoy, yo lo que quisiera decirle a toda la gente que está gobernando en este momento, que de la misma manera que yo, hay muchísimos políticos, gracias a Dios, que están empeñados en defender a la gente, que estos son mis principios. Y si no les gustan, se pueden ir bien al carajo. Soy Martín Bermúdez y esta fue Una Botella en el Mar. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedido al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Esta llamada es para todos los que quieran sumarse al complejo ético El Zapato, donde la inclusión es la propuesta. La generación de trabajo inclusivo y el disfrute también inclusivo y sustentable. Complejo ético El Zapato. Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Búscanos en nuestras redes. Bienvenidos sean todos. Bueno, estamos en el aire y ahora quería decir una cosa que la tengo acá. Milei destrozó el poder de compra de los jubilados y en febrero la jubilación mínima retrocederá a niveles de la crisis del 2002. Esto lo dice el Destape. No voy a leer toda la nota porque ya saben lo que estoy diciendo. La motosierra sobre los jubilados. El haber mínimo cayó en enero al nivel más bajo desde el 2002. Y esto lo dice Página 12. Y yo estaba pensando, yo soy jubilado, ¿y cuántos jubilados somos? 8 millones de personas. ¿Qué vamos a hacer los jubilados? Porque estaba viendo que en marzo nos van a dar el 30% de aumento a las jubilaciones mínimas, a las medias y a las más altas. Entonces, uno ha visto que desde diciembre hasta ahora las cosas han subido 200, 300, 400%. Eso uno lo ve cuando va a comprar la comida de los animales, cuando va a comprar un insecticida, cuando va a comprar lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer los jubilados? ¿Vamos a seguir perdiendo? ¿Hay un grupo de jubilados que haga fuerza? ¿Los jubilados deberíamos unirnos? ¿Y cuál es el grupo político que defienda a los jubilados? ¿Deberíamos hacer presión sobre los diputados, sobre los senadores, ya que este mamarracho nos quiere fundir a todos? O sea, el mamarracho, el energúmeno, quiere fundir al país. Pero los jubilados creo que vamos como punta de lanza, somos los que más vamos a perder. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Vamos a hacer notas a los diputados, senadores, para que por lo menos presenten un proyecto para que no perdamos con el poder de compra? Se nos está licuando la jubilación. Va a llegar un momento que no vamos a poder ni pagar los impuestos, ni pagar la luz, ni pagar el gas, ni comprar la comida, ni poder vestirnos, ni poder viajar. Pensemos un poco, los jubilados somos casi 8 millones, tenemos un poder bastante fuerte. Y no creo que la mayor cantidad de jubilados esté en contra de lo que estoy diciendo en este momento. ¿Vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pensemos. Bueno, vamos a escuchar dos canciones. Una canción de Maná, que se llama Hasta que te conocí. Y otra canción de Daniela Romo, que se llama De mí enamórate, de un cantautor que se llamó Juan Gabriel. Estamos viendo con Daniel la serie de Juan Gabriel y realmente nos emocionó muchísimo, porque por ahí uno no conoce tanto la música ni la vida de un cantante ni un músico, y realmente tiene unas letras que tienen que ver mucho con su vida, y estas canciones a nosotros nos llamó mucho la atención. Y me gusta, vi Daniela Romo y Ana Gabriel y Maná y otros tantos, me encantan, Luis Miguel, y bueno, hay una lista grande. Así que vamos a escuchar ahora a Maná, Hasta que te conocí, Daniela Romo, De mí enamórate, y volvemos. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré,

Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, o sea, hoy. La fecha fue impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Así que, Daniel, feliz Día de la Radio para vos. Feliz Día de la Radio, Diego. Y para una radio muchas voces, muchos y abrazos. Radio Municipal San Esteban también. También, un abrazo enorme. Y a Raúl, un abrazo enorme. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué dice Betty para el día de hoy, que hoy es martes, 13 martes. De febrero. No te cases ni te embarques, salvo que vayas por aerolíneas. Martes de tango. De mí se dice de mí. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Diego. Hola, Dani. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Hoy, martes de tango. Hoy se dice. Hoy, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. ¡Viva la radio! La radio vive. Carnaval y el tango. Serpentinas de la madrugada. La fiesta popular donde se forman las mascaradas, las comparsas, los bailes y otros regocijos animados y bulliciosos. Casi todos los países del mundo lo festejan, cualquiera sea su religión, según sus usos y costumbres. Ese desborde que practica un corte de la vida rutinaria ha sido orígenes de amores, desengaños, de alegrías, tristezas y hasta de duelos pasionales. Nuestro carnaval no fue muy diferente. Los disfraces más populares fueron los de Colombina, Pierrot, Cocoliche, Arlequín, Payaso y hasta el peligroso Oso Carolina, cuyo uso fue prohibido, pues en varias ocasiones hasta fuego hubo al estar confeccionados con lana, ardían. Y tantos otros, hasta un simple antifaz agregado a la ropa de calle significaba una adhesión. Estabas en el carnaval. Y estaban los juegos con serpentina, con papel picado, y los pomos con perfume que cuando entraban en los ojos producía ardor. Además, estaban los más ingenuos cargados con agua. Los populosos corsos atravesaban las principales avenidas de la capital, siendo el más famoso el de Avenida de Mayo. También las calles más tradicionales de cada barrio tenían los suyos. Y principalmente los grandes bailes de carnaval, los esperados ansiosamente por los jóvenes. El tango dio testimonio de esta manifestación del pueblo incorporando el carnaval y sus ritos. Primero en sus títulos y más tarde en sus letras. En la década del 20 nacieron los mejores temas, muchos de los cuales se transformaron en clásicos. Siga el corso, de Francisco García Jiménez. En estas fechas de carnaval les comparto este tango de 1926, donde tomaban protagonismo las batallas de papel picado y los antifaces. ¡Viva el carnaval del tango! ¡Viva el carnaval popular y de su gente! Vamos a escuchar Siga el corso por Francis André. Siga el corso, el tango de mi abuelo, que el domingo el hijo cumpliría años, así que qué mejor regalo. No, arriba. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina con un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas alegre, mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No fijas más la voz abajo del antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Mostrame cómo sos. Tu risa me hace mal. Detrás de tus desvíos todo el año es carnaval. Con sonora burla suena la corneta de una pispireta dama de organdí, y entre grito y burla linda Maragata jura que la mata la pasión por mí. Tras de los chuscos carteles pasan los fieles del dios Jocundo y le van prendiendo al mundo sus cascabeles del carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas alegre, mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No fijas más la voz abajo del antifaz. Tus ojos por el curso van buscando mi ansiedad. Mostrame cómo sos. Tu risa me hace mal. Detrás de tus desvíos todo el año es carnaval. El tango es cultura. La cultura no se toca. Buenas noches, amigos. Hasta la próxima. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Y en la segunda parte de este Me Asomo de Verano escucharemos el disco entero Tornasol de Georgina Hassan y María Wernicke, editado en el 2014. Es un disco libro. Y también la música de Paulo Carri y Alfredo Bracaccini con sus cuentos. Vamos con una última canción que puede ser Alejandro Lerner, Después de ti, y volvemos para despedirnos y se quedan con la música de Georgina Hassan. Después de ti es el olvido. 70.000 relatos, nada más, ni un mani para mascar, 4.000 faldas y un paquete. El otro país, el miserable, el que cree que solo es lo que les pasa, el que entrenado por sus patrones repiten como loros las consignas que no los favorecen. Porque aunque no lo crean, serán sacrificados cuando sea negocio exportar carne de esclavos. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Y recordemos que mañana a las 19 horas celebramos la floración de la banda, 14 de febrero, Día del Amor, en Ayulum. La banda quiere decir en mapuche enamorarse. Música en vivo, agosto y quetzalí, gastronomía temática y regional, traer mate y reposera. Ruta provincial número 17, kilómetro 1.5, quebrada de Luna, Charbonnier. Ahí estaremos mañana, los invitamos a todos y está muy, muy recomendado. Música en vivo con Agosto y Quetzalí, 19 horas. Nos vamos, Daniel, y los dejamos con la música de Georgina Hassan. Nos vamos y nos volvemos a encontrar dentro de muy poquito en esta radio con muchas voces. Buenas noches. Hoy en Me Asomo de Verano escucharemos el disco entero Tornasol, un disco libro de Georgina Hassan y María Guarnique. Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cobre. Hola, soy Georgina Hassan, cantante y compositora argentina. En el 2005 grabé mi primer disco, Primera Luna. Y en el 2009 grabé Cómo Respirar, mi segundo trabajo. Estos discos me abrieron la puerta hacia la gente, pero fue la gente la que hizo que mi música se divulgara y llegara a diferentes partes del mundo. Por eso estoy agradecida a ustedes, por apoyar mi arte y darme la posibilidad de seguir creando y creyendo en este camino. Cuando el aire ya no pese, las hojas de nuevo, azul de la mañana, desnudas las retamas, verán pasar todo el verdor que el viento se llevó a dormir. Rocío sobre las persianas, frescura de ámbar dibujada. Tomarás el tren que llegará, dejando correr la distancia. Mirarás, caminará los árboles desde tu ventana. Una fina lluvia en plena calma caerá en silencio sobre las manzanas. Contarás las horas que te faltan, llegará ojos en la madrugada. Cuando el aire ya no pese, las hojas de nuevo, azul de la mañana, thank you.

buscas a Isibella. Enquanto isso, andorinha atravessa a correnteza do ar. Enquanto isso, a floresta desperta as massas avermelhas. Enquanto isso, andorinha atravessa a correnteza do ar. Me veja agora que eu já escureci. Panelas já fervem, joelhos se acendem. Me veja agora que eu já escureci. E a cidade se esquece de es el miedo cuando es sincero. Qué brillante el futuro cuando es oscuro. Qué exquisito el delito cuando lo grito. Cuando lo grito. Qué belleza la vida cuando se olvida. Qué profunda la herida si está dormida. Qué segura una barca a la deriva. A la deriva. perdimos solo por miedo. ¿De qué sirve la calma si no me salva? Perdimos. Cuando es sincero, qué salvaje el deseo cuando te veo. ¿Quién pudiera decirte lo que te quiero? ¿Cuánto te quiero? Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdí. Por miedo. Este disco, libro publicado en el año 2014, es un disco financiado colectivamente. María Guernique, ilustradora. Georgina Hassan, compositora y cantautora. El libro incluye poesías de Georgina Hassan, ilustradas por María. En cuanto hizo, Andori atravesa correntes aduas. Hoy quiero contarles sobre Tornasol, mi proyecto, y quiero invitarlos a participar activamente en él. Tornasol integra dos trabajos, un disco de canciones y también un libro de poemas. Además está acompañado por las ilustraciones de la gran artista plástica María Guernique. Disfruté mucho grabando estas 12 canciones con los músicos de mi grupo y compartiendo algunas de ellas con invitados especiales a quienes admiro profundamente. Sueña, sueña, hija mía, que soñando crecerás. Cuando sueñas tú te inventas el destino que tendrás. Cuando sueñas tú te inventas el destino que tendrás. Que tendrás. Sueña, sueña, hija mía, que soñando crecerás. Cuando sueñas tú te inventas el destino que tendrás. Cuando sueñas tú te inventas el destino que el sol se va poniendo. Por altas cumbres ya se va quien nos quita. Ya se va quien nos quita las pesadumbres. Que el sol se va poniendo. El sol se va poniendo por la atalaya. Échale, niña, un remo. Échale, niña, un remo. Que no se vaya, que el sol se va poniendo. Cerró todas las puertas con una llave maestra. Ensució el agua para que nadie bebiera. Escondió los hilos, se soltó las trenzas y salió al patio a saltar. La soga. Todas las puertas con una llave maestra. Ensució el agua para que nadie bebiera. Escondió los hilos, se soltó las trenzas y salió al patio a saltar la soga. Dejó sin agua el cedrón, pero el cedrón la mira, saltando a la soga la ve, a la niña, saltando a la soga la ve, mujer mañana. Se escondió en la selva, tuvo muchos nombres, tuvo muchas tierras, fue torera, escapista, corista, budista, y amó a los hombres que la aburrían. Pero el cedrón la mira,

quiero contarles cómo pueden participar mediante el financiamiento colectivo. El financiamiento colectivo es una herramienta cada vez más divulgada. Es una asociación directa, sin intermediarios, entre el artista y el público. El artista tiene una idea y la gente hace que suceda. Ustedes pueden participar de Tornasol comprándolo en forma anticipada con descuento o eligiendo entre otras recompensas. Es muy simple. Cualquier persona puede hacerlo. Solo tienen que entrar en mi página www.georginahassan.com. Pensar que una idea puede llevarse a cabo por la determinación de muchas personas es algo muy poderoso. Gracias por la confianza. En este Me Asomo de Verano seguimos escuchando el disco Tornasol de Georgina Hassan. Sem saída, chapéu do avesso, espera da moeda. Uma criança com fome, algo além que leva o eco extraviado. O desejo é a cereja em janeiro, coqueiro sem inverno. A semente desavisada, as costelas da gargalhada, o relógio que adianta a água da sede. Chapéu do avesso, espera da moeda. Uma criança com fome, algo além que leva o eco extraviado. O desejo é a cereja em janeiro, coqueiro sem inverno. Semente desavisada, as costelas da gargalhada, o relógio que adianta a água da sede. Sua memória, uma voz mais velha, rios e lagoas, bordam costureiras nas cores das anáguas, o desejo mudo das solteiras. Deste lado da janela, o luar é espelho, a asa furta cor de beija-flor sobre o nosso sonho. Sobre o nosso sonho trazem os espelhos na sua memória uma voz mais velha, rios e lagoas giram as estrelas, as lembranças do mundo na primeira noite, solidão. De lado da janela o luar é espelho, a asa furta cor de colibri sobre o nosso sonho, sobre o nosso sonho. más en su memoria, una voz más vieja, ríos y lagunas bordan costureras en colores de enaguas, el deseo mudo de las solteras. Desde la de la ventana, luz de luna es un espejo, una la torna sol de colibrí sobre nuestro sueño, sobre nuestro sueño. Tras de ius espelius bordan costureiras y giran as estrelas. Do outro lado da porta o vento, este lado da janela o luar. Do outro lado da porta o vento, este lado da janela o luar. Del árbol y la mano, entre el aire y la nieve de otro mundo, con tu color de sangre seca, hueles a un otoño y a madera, y has venido volando sobre tantas tierras. Hueles a un otoño y a madera, y has venido volando sobre tantas tierras. Sobre la techumbre espumosa del océano, para decirme al tacto con tus duras venas, con la quebradiza red de tus arterias, con tu forma de llama detenida en su arder más no apagada. Que nuestro fuego vive escondido, callado y arde ya lejos y aquí cerca. Que nuestro fuego vive escondido, callado y arde ya lejos y aquí cerca. Pajarillo, tú me despertaste.